será promocionado en Revista Requiem y en el programa radial Ave César, y a la banda más votada, Urbano Amplificadores, le obsequiará un equipo de guitarra. Esperamos tu participación. Y acordate de que si por otros lloramos, por Ronnie James Dio, nosotros rockeamos. Claro. Así es, señoras y señores. Don Willy Quiroga, ¿cómo anda eso? Bien, bien, bien. Muy bien, muy bien. Muy agradecido que me hayas invitado. No, al contrario, el gusto es todo mío. Hace mucho tiempo que quiero traerte por aquí a los micrófonos para que cuentes un poquito de pasado, presente y futuro. ¿Eh? ¿Cómo no? Es más, vamos a empezar por el presente, que es la parte más cara a los afectos de quien lo vive. Exactamente, ¿eh? Sí. Contame un poco de qué significa Vox Day hoy, que en qué está la banda. Te vi el otro día, yo a Willy lo conozco desde hace un tiempo, fuimos compañeros en Match Music. Exactamente. Y además de todo, la otra vez, voy al cumpleaños de Papo, al cumpleaños póstumo de Papo, por supuesto. Me lo encuentro ahí, lo veo hecho un pibe y para colmo le digo, tenés que venir algún momento al programa, ¿no? Y me dice, estoy pero como nunca con Vox Day. Bueno, contame, es el momento. Mira, estamos trabajando muchísimo. Nosotros desde Río Grande hasta Posadas, prácticamente estamos todo el año saltando de un lado al otro. Uh-huh. Y desde el Atlántico, por los... lógica, hasta la cordillera, recorriendo ciudades, prácticamente trabajamos todos los fines de semana. Y lo que pasa es que Vox Day en estos 43 años que tiene de historia se ha convertido en una especie de banda de culto. Uh-huh. Porque nosotros, es cómico, ¿no? Porque de haber sido una banda que estuvo en el tope, en la cresta de la ola, sí. Hoy en día no está tan en los medios, pero por eso da la impresión de que se ha convertido en una banda underground. Ajá. Y de culto. O sea, son como Rush, pero de acá. Es decir, la banda de culto más grande del mundo, pero ustedes son la banda de culto más grande de la Argentina. Cada vez son Rush, nosotros somos Rayados. No, pero en serio, vos sabés que hay 4 generaciones que nos siguen, incluso hay chicos de, 10 años para arriba que están completamente locos con la banda. Y lo importante de todo esto es que no es que te dicen, me gustan tu pelo, tus ojos azules, me gustan tu figura. No, los pibes de 10 años, 12, 15, todo el mundo te dice, qué buenas letras que tienen ustedes, ¿no? Qué cosa que... Una cosa que ellos remarcan, por ejemplo, es lo que uno hace arriba del escenario. Ajá. Entonces, la entrega, cómo ponen toda la energía que ponen. Le digo, si uno es mezquino cuando sube al escenario, más vale que no suba. Totalmente. Uno tiene que poner toda la carne en el asador. No importa si hay 4 personas, 10, o como estaba el otro día en el Bicentenario, que había más de 1 millón de personas. Uh-huh. Hay que poner todo, todo. Siempre, siempre con toda la devoción y la energía puesta ahí, ¿no? Espera. ¿Te encontrás con gente que se sorprende cuando te ve en el escenario? Y dice, ¿cómo? ¿Pero Vox Day todavía están vivos? Una cosa así, porque en el Bicentenario mucha gente a mí me comenta, no, pero Vox Day, ¿cómo no sabes que Vox Day está funcionando desde hace cuánto? Y sin fisura. No, pero bueno, eso es innegable que tiene que suceder. Porque no necesariamente toda la gente conoce a Vox Day, ni no necesariamente, por ejemplo, yo conozco a todas las bandas que están andando o andando por ahí. Uh-huh. Hay gente que está en otro circuito, con otro tipo de música, entonces sabe exactamente qué es lo que pasa con esa gente, pero de Vox Day no tiene la menor idea. Pero lo lindo de todo esto es que muchas veces se sorprenden y se sorprenden bien. Ajá. O sea, no esperaban que estuviéramos tocando y menos que estuviéramos que la banda sonara como suena, así que... Vale la pena, doble. Una revancha. Sí, totalmente, es un doble gusto, digamos, que uno se da. Tengo acá al lado a Martín Brunás, que se sale de la vaina por meter, aunque sea, un bizcochito dentro de la conversación. Dale, Martín, pregunta. No, que vos recién dijiste que hay mucha generación nueva que va a ver a Vox Day. Sí. Los más viejos generalmente quieren los temas clásicos de Vox Day para hacer una forma. ¿Vos ves que las generaciones nuevas tienen la cabeza más abierta a las nuevas composiciones? Sí. Pero ojo, la banda está sonando bien. La inclusión de Carlos Gardelini le ha dado un color y una energía diferente. incluso a los temas que son clásicos de Book Day. Caso, qué sé yo, cualquiera de los temas de la Biblia, Compulsión, y, no sé, Azúcar Amargo mismo, cualquiera. Y hay muchos, la mayoría de aquella gente que empezó con nosotros en los años 60 y tantos, 67, digamos así, ha aceptado esta nueva forma y les gusta. O sea, les gustan las dos, por supuesto. Les gusta aquel Box Day, pero aceptan a este porque lo ven que no es un como dirían en Córdoba, un choreo, un afano. Es algo que realmente es potable y que suena bien. No es que uno sube a afanar con el nombre. En un momento dado te habían comentado, sobre todo por los viejos temas, ¿no?, que las letras de Box Day parecían letras de tango. Y no te había gustado mucho al principio la idea, porque además yo me acuerdo que en una época, en los 70 sobre todo, había una pica grande con los tangueros, porque los tangueros decían que todos nosotros estábamos metidos en la rascada eléctrica. Totalmente. ¿No? Entonces, con el tango teníamos una pica muy especial que con los años se fue superando, porque dos géneros con música muy buena terminan admirándose mutuamente. No, totalmente, claro. Claro. Sí, sí. A medida que pasó el tiempo fuimos... No soportando, sino aceptándonos, ¿viste? Uh-huh. Nosotros lo aceptamos a ellos y ellos nos aceptaron a nosotros. Al principio, pero esto muy, muy al principio, cuando nosotros estábamos recién comenzando en todo esto, no hay que olvidar que yo me crié en Barracas, yo me crié en un barrio de tango. Total. Tango, así bien dicho, ¿no? Yo también me muevo de Barracas. Y lo primero que aprendí a cantar yo era tango. Tango, uh-huh. Imitaba a Marino, a qué sé yo, a todos los cantantes, ¿no? Un día tenemos que hacer un desastre con eso. Le traemos una guitarra y nos ponemos a hacer acá cosas raras. Y bueno, y lógicamente mi cabeza funcionaba de esa manera. Entonces cuando hice Azúcar Amargo, medio que me cargaban, me decían, este es un tango. Digo, es un tango con música de rock and roll. Digo, y... Compulsión, sí. ¿No? De mi vida tan vacía que este que el otro, ¿no? Y después estaba podrido, estaba trabajando en Otis yo, y yo quería largar, ¿viste? Yo quería dedicarme a la música. Entonces escribía lo que realmente me estaba pasando. Y que sí, que eran letras de tango. Y en ese momento, claro, me molestaba. Y hoy en día digo, qué suerte que fue así, ¿no? Porque uh-huh. realmente, siendo las letras así, la gente las comprende más fácil que de otra manera. Entonces, porque somos de la misma raíz, o sea, tenemos el mismo diálogo. Mirá, a mí una letra de Box Day por la cual me dijeron concretamente que parecía un tango afuera fue Carrera Loca, por eso la incluí hoy en el listado. Porque hablaba de la presión urbana y del hombre que quiere de alguna manera escaparse de sí mismo y en realidad quiere escapar de la ciudad, pero no sabe que es de sí mismo de quien quiere escapar. Y toda la historia. Y cuando alguien me lo comentó, yo me quedé y tuve que volver a la letra para darme cuenta de que tan cerca estaba, no solamente del tango, sino de aquella época del tango. Claro. Me da risa, porque yo no sé si está cerca de la letra del tango o está lejos de una computadora. Claro. ¿Viste? Sí, porque sí. Yo lo conozco, la letra la escribió Rubén Basualto. Ajá. No tiene mail, no tiene computadora. El teléfono no lo usa prácticamente para hablar, lo único que es manda un mensajito. Che, ¿no está en Facebook? No está en Facebook. No está en cara, ¿cómo es? Cara, no sé, ese que inventaron, cara libro. Sí, sí. No está en ningún lado. Uh-huh. Y tiene mucho que ver con eso. Él en realidad, yo sé, él empezó a escribir esta letra porque nos veía a nosotros. Yo ando con la computación cuando ni siquiera existía el Windows. Ajá. Cuando vos tenías que darle los comandos. Porque vos tenías una carrera que iba por el lado de ingeniería, por ahí, ¿no? Pues yo estaba en Aeronáutica. En aeronáutica estaba con electrónica, sí, de aeronáutica. Claro. Y un día me encontré con un amigo en una fiesta, en un cumpleaños, y lo veía con cara de estos sabios locos. Uh-huh. Y le digo, ¿qué haces? Ah, te voy aburriendo acá, me dijo, me aburro. Estoy echando de menos mi computadora. ¿Tenés computadora? Le dije, en aquel tiempo, te estoy hablando hace muchos años. Uh-huh. Me dijo, sí, dice, ¿querés ir a casa? Dice que te muestro la... No. Bueno, fuimos. Y me empezó a mostrar, viste, que el otro me enganché, le dije si me daba clases Y me empezamos una por semana y al final era todos los días, era un cope con el tipo, nos quedamos hasta cualquier hora. O sea, y entonces Rubén nos carga por todo ese tipo de cosas, ¿no? Yo digo que el Windows fue hecho como el palo chico del bowling para que juegue cualquiera. Ajá. Entonces el Windows, vos movés el mouse y cada vez que haces clic es una macro. Macro quiere decir, es un montón de comandos que responden a un clic, ¿no? Que tenés que ir a tal parte, que tenés que hacer esto, que tenés que abrir el otro, que las letras que en tal tipo, que este que el otro, con tantos colores, clic. Haces así y se hace todo eso. Ajá. Que antes lo tendrías que hacer comando por comando. Claro, total. Y él odia eso. Te entiendo. O sea que es medio tango, pero también medio alejado de la PC. Claro, no, pero tango, pero que sea tango no quiere decir que no sea moderno, justamente. No, está fenómeno. Claro. A mí me gusta ese tema, me gusta. Bueno, por eso lo vamos a pasar aquí en el noticiero Carrera Loca por Box Day, en un día muy especial, porque vamos a dedicar el programa a la banda y a Willy, que está aquí presente. Hoy no esperen otra cosa más que Box Day y Willy Quiroga, sépanlo, ¿eh? Vamos con Carrera Loca. Ciudad donde la gente no puede parar, hablando sola por cualquier lugar. Yo soy testigo, yo vivo igual. Buena corbata, buena calle, buenos zapatos también se te ve. Hablando solo por cualquier lugar, por una plata o una mujer. Gente viaja por la internet, todos colgados de una red. Ya no se tocan, ya no se ven, solo chatean, solo se leen. Se ven, solo chatean, solo se leen. Carrera loca de la ciudad, donde la gente no puede parar. Carrera loca del mundo actual, donde la gente es toda igual. Oh, carrera loca de la ciudad, donde la gente no puede parar. Carrera loca de la internet, ojo del cielo que ya nos ve. Well. Estudio de grabación La Nave de Osberg, el más reconocido en materia de heavy metal de Latinoamérica, te ofrece sistema de mastering analógico y mezclas online, paquetes de grabación para bandas internacionales, la mejor calidad y servicio porque sabemos lo que buscas. Estudio de grabación La Nave de Osberg, suena más. Más información en www.lanavestudios.com. Bueno, volvemos a los viejos tiempos por un momento, porque esto seguramente tiene que ver con una historia que está vista de otra manera. A mí, normalmente, cuando me hablan de rock nacional, ¿no? Que en estos momentos estamos hablando de 45, 50 años para atrás, fácilmente, sí, ¿no? Sí, sí. Claro, me podés hablar de un Charlie García, me podés hablar de un Spinetta, y obviamente con Spinetta, sobre todo, me saco el sombrero y demás. Pero te van a hablar seguramente del rock nacional desde un punto de vista de alguien que siempre estuvo en la cresta de la ola, porque, digamos, las circunstancias lo pusieron ahí también en parte. Pero vos viviste varios lados al mismo tiempo. Vos estuviste en la cresta de la ola, después estuviste por debajo del agua, volviste a la cresta de la ola, bajaste. Es decir, lo viste desde todos los lados al mismo tiempo y eso es una historia muy particular para contar. Contame cómo arrancaste con todo, cómo te entroncaste en el rock nacional. Porque cuando vos sos un fundador, vamos a decir la verdad, por ahí no te gusta que te lo digan, pero es verdad. No, o sea, me tocó sos estar una ahí. Figura fundacional. No, pero yo lo tomo con... Lo tomo con mucha tranquilidad, o sea, hay gente que dice, no, vos sos un fundador, y por ahí empieza a sacar pecho y dice, sí, no, porque yo inventé el rock nacional, ¿viste? Y yo lo tomo con mucha con pinza, lo tomo, digo, me tocó estar ahí, y por lo cual estoy agradecido de que me haya tocado estar ahí. Es más, yo conocí muchos músicos que eran, aparentemente, tenían la posibilidad de haber ocupado lugares también preeminentes dentro del de rock nacional y por distintas causas desaparecieron. Uh-huh. O sea, hace falta que uno se dedique a hacer algo con intensidad, con mucha intención y con mucha dedicación. Pero también hace falta una pequeña cuota de suerte. Siempre, para todo, hace falta una pequeña suerte. Estar en el lugar preciso, en el momento justo, bla, bla, bla. Todo eso. Conocer a la gente indicada. Conocer a la gente indicada. Nosotros tuvimos la suerte, por ejemplo. Yo empecé a los 18, 19 años haciendo folclore. Ajá. Ahí estuve haciendo 2-3 años folclore, hasta que un día, cuando tenía 22, aparecen los Beatles y ya dije, no hago más folclore, me compré una guitarra eléctrica. Y armé un grupo que se llama Los Topos. Ajá. Así, instantáneo. Escuchaste Los Beatles y dijiste, esta es mi vida. Esto es lo que me gusta a mí, dije. Uh-huh. Y es más, hacíamos temas de los Beatles. Ajá. Uh-huh. Y había otra banda, yo estoy hablando de San Fernando, cuando yo vivía en San Fernando con mi viejo, que yo era panadero con mi viejo. Ajá. Mi viejo era panadero. Tal es así que años después, cuando fui a tocar al Club Piñeiro de Virreyes, yo ya era Box Day, después vuelvo a lo que estaba diciendo, pero te quiero contar esto, que me olvide. Me acuerdo que estaba ahí con Rubén, con todos mis compañeros tocando, y había un montón de abajo, panadero, panadero, y mirá, panadero, decían, mirá, sí. Para, antes de continuar, porque así vamos a dejar zanjados muchos problemas, ¿de qué cuadro sos? No, te puedo decir porque hay mucha gente que me va a odiar. No, decía que si no nos despejamos el camino primero, luego vamos a tener problemas. Yo te voy a decir dónde me crié y vos decime de qué cuadro soy. A ver. Yo me crié en la calle Pinzón y la avenida Patricios. Sos de Boca. O sea, está bien. ¿Vas a ser de River? No, soy de Racing. Uy, nacido para sufrir. Va a ser que Gardelini también es de Racing. Y bueno, es que en la zona sur tiene, viste, algunos patrones que ya sabemos. Hay equipos como Boca, como Racing, etcétera, etcétera, y algunos menos conocidos. gracias. Me vale. Bueno, entonces, después De este momento futbolístico, vamos a tirar la pelota afuera. Y bueno, ya te digo, empecé con eso. Pero no encontraba los músicos realmente que se dedicaran, que amaran la música realmente. Entonces no venían a los ensayos, ¿viste? Yo me agarraba cada bronca que me quería matar, ¿viste? Uh-huh. que se había quedado con una amiga, que había que una amiga que le quería bajar la caña, que este claro, pero no podías decir que te veo mañana porque justo hoy tenías ensayo. No, lo que pasa es que vos sos un imbécil. Claro, si hoy hay informalidad, y eso que los chicos están enganchadísimos con lo que es la palabra rock, imagínate lo que sería en los años 60, ¿no? Es la asociación. Quedamos para tocar con una banda. Juntar cuatro músicos en aquella época no era tan fácil. No, era completamente difícil. Es más, nadie sabía cómo era el asunto del rock. Nadie se explicaba, porque tampoco había mucho. Estaban los Beatles, por ejemplo, y después estaban músicos que tocaban Vacaciones en Hawái, ¿viste? Con guitarra hawaiana. Sí. No, tuvo una cosa rarísima. Estaban Chuck Berry, porque de los 50, 50 y pico, yo cuando tenía 12 años había escuchado a Elvis Presley y a Bill Haley y me había gustado. Sí. Pero la vida me llevó a que empecé con el folclore. Bueno, pero y lo de todo los eso Beatles galvanizó a todas las generaciones. Esa música, de ese momento, esa música no llegaba acá. Vos sabés que era una cosa muy loca, ¿no? Si vos querías ver una película prohibida, tenías que ir a Montevideo. Ajá. Querías comprar discos importados, tenías que ir a Montevideo. No llegaban acá, yo no sé por qué. Entonces acá bueno, yo sí sé por qué, pero bueno. Sí. Pero no quiero recordar. Yo tampoco, por eso no quería recordar. Entonces estábamos medio alejados de las cosas. Entonces había medio como que inventar, a ver, ¿no? Por ejemplo, bueno, pasan cosas que yo me voy a vivir a Berazategui, mis viejos eran separados, me voy a vivir con mi vieja a Berazategui. Ahí armé una banda, tenía el mismo problema, que los músicos que no venían, que este y que el otro, hasta que un día me viene a buscar Rubén Godoy y Soule. Uh-huh. Porque Rubén tenía una prima que era amiga de la que hoy es mi mujer. Entonces le dijo, hay un flaco ese en Berazategui que toca la viola, que este y que el otro, vamos a buscarlo. Y me fueron a buscar. Uh-huh. Rubén, además, que tiene fama de ser el profesional, ¿no? Sí, muy sí, sí, vos no estás muy convencido. Yo lo conozco mejor, ¿viste? Por acá. Es mejor no hablar de ciertas cosas, dijo Luca. No, pero sí, es un profesional. Y lo que pasa es que nosotros nos pasamos todo el tiempo jodiéndonos. A veces en algún reportaje me dice, che, ¿cómo andas con Rubén? No sé, hace 3 años que no nos hablamos, por ejemplo. La gente nos mira, ¿en serio? No, es una broma. Y bueno, y así fue. Yo estaba ahí, me fueron a buscar. Uh-huh. Y bueno, después el primer día quedamos, al otro día encontrarnos a las 2 de la tarde, 2:45, estábamos llegando todos. Y yo dije, esto viene en serio, ¿no? Vi que... Pero ya te dieron como una intención de compromiso. Por claro. Y bueno, y el primer día hablamos hasta por los codos. ¿Qué era lo que queríamos hacer? Y empezamos a inventar castillos en el aire y cosas. Y que bla, bla. Yo que no recuerdo si tocamos. Pero después, al otro día, ensayábamos todos los días. Ojo, es una banda de ensayo. Todos los santos días ensayábamos. Yo igual garpaba por estar el primer día ahí. No, fue increíble, fue increíble. Y... más. Y me acuerdo que bueno, empezamos a hacer temas de los Birds, Mr. Tambourine, El Desastre Minero, no me acuerdo cuánto, de los Bee Gees. ¿Viste? Cuando los Bee Gees eran los Bee Gees. Cuando los Bee Gees eran los Bee Gees. Después, antes que se le quebrara la muñeca. Exactamente, antes del na, na, na, ay, na, sí. Stayin' Alive. Bueno. Vos manejabas muy bien inglés, ¿no? Sí, por eso, tema de los Beatles y todo eso, ¿no? Claro, porque inclusive el tema de cantar en inglés venía mucho de tu lado. No, y de Ricardo también. Ricardo también. No, Ricardo también, sí, Ricardo también, los dos. Uh-huh. Incluso él también componía en inglés. Bueno, y Ricardo, bueno, en un momento dado me quiere pasar a mí un tema que había compuesto él. Él tocaba el bajo, yo tocaba la viola. Entonces yo no entendía. Y era un tan sencillo re aumentado, disminuido, viste, que se hace el re, que se simplemente en dedo, pero yo no lo tenía ese acorde, como le pasó a los Beatles, que tuvieron que ir hasta otro barrio para encontrar el dominante. ¿Te acordás? ¿Vos sabés esa historia? Sí. Ah, el dominante. Ah, mirá, era vos. Esto. Era esto, claro, que no sabían cómo resolver. Y lo que resuelve es el dominante que te devuelve nuevamente a la tónica. Y bueno, yo no lo sabía. Me dice, préstame. Entonces empieza a tocar. Uh-huh. El Gordo Godoy empieza a tocar. Se cuelga con él. Rubén empezó a tocar. Yo dije, ¿qué hago con el bajo acá? Me lo colgué y no me lo descolgué nunca más, porque yo ya tocaba bajo y guitarra. Y menos mal que fue así, porque me encanta el bajo. Entonces yo amo el bajo. Me claro, después que te quedaste enganchadísimo. Es uno de los mejores instrumentos que hay, ¿no? Porque A veces yo le digo en broma, ¿no? Si no, a los violeros, si no fuera por el batero y el bajista, ustedes se mueren de hambre, no sabrían sobre qué cosa tocar. Claro. Y se ponen del tomate. Pero el bajo es el encargado de trabajar con la batería en el ritmo y después de encadenar los acordes. Uh-huh. O sea que es todo un trabajito, todo un laburito. ¿Mm? El papá de un amigo, tanguero viejo, una vuelta estábamos con una gente ahí que tocaba y estábamos charlando animadamente y se acerca, como todo tanguero viejo, a prestar un oído a las nuevas generaciones, sí, que por supuesto no saben tanto como uno, no, pero tratan de hacer algo hasta que encuentren el camino, ¿no? Exactamente. Bueno, y dice, ¿y ustedes qué hacen, che? Y le ese contamos. Che, ¿sí? Ese che, ¿qué hacen, che? Bueno, estamos acá preparando, escuchando unos temas de Deep Purple y una cosa que otra. Entonces, dice, no, porque acá esto es labor del bajista, y el bajista esto, y el bajista... Y entonces, dice, ¿qué cosa exactamente es un bajista? Solo lo miramos. El bajista es el que toca. ¡Ah, es el del contrabajo! Claro. Claro, vos sí que te toca terrible, pibe, ¿eh? Porque vos tenés que ir con el bruto instrumento cada vez que vas a tocar, claro, a todos lados. Se pensaba que llevaba el contrabajo, no, de los, sí, viejos. Sí, totalmente, impresionante, sí. Impresionante. Y bueno, a mí me pasó, por ejemplo, que yo empecé a tocar con un bajo que ni siquiera marca tenía. Ajá. Era el bajo que tenía Ricardo. Y Ricardo agarró mi guitarra y era una Frati con teclado y todo eso. Un teclado ese con vibrato. Es una, uh-huh, viejísima. Sí, sí. Comprada en Casa Núñez, creo que la compré. Mirá, no, no, antigua Casa Núñez, por favor. Sí, y él me dio un bajo que no tenía ni marca, no sonaba, sonaba. No definía. Ajá. Tal es así que le saqué una. Una pastilla, decíamos nosotros, pero un micrófono a la guitarra. Le dije, porque tenía tres. Le digo, uh-huh, dame uno, sí, toma. Para que el bajo empezara a definir. Tum, tum, tum, empezó a definir realmente. Uh-huh. Y bueno, así fue como comenzamos. No, no había instrumentos. Pasan los años. Bueno, Almendras trae los Marshall. Y la noticia corrió como un reguero así de pólvora, ¿viste? Cuando la prendés, y dice, Almendras se trajo los Marshall. No puede ser. Acá no existía esa palabra, no existía acá. Era todo Robertone, Davoli, Decoud. Uh-huh. El que no tenía un Decoud y una Fame no podía empezar directamente. Exactamente. Claro, ¿no? Eso. No, el Gordo Godoy tenía una Hamstrom. ¡Epa! Tenía una violita. Jugaba con el ancho de bastos. Sí, pero con tan mala leche que la primera vez que fuimos a grabar este... Azúcar Amargo a Fonal. Uh-huh. No me acuerdo si era Fonal o Fonalex, porque estaba en la avenida Santa Fe, en la parte que volaron, ¿viste que volaron? Que sí, ahora está la sigue derecho para la Ilía. Uh-huh. Bueno, ahí había todo un bloc de casas. Ajá. Y ahí estaba un... Estaba este lugar. El sí, era el estudio de Fonal o Fonalex. Uh-huh. No me acuerdo. Le robaron la guitarra. Mirá vos. No sé. Que es una de las primeras grabaciones. Eran dos pisos, había un ascensor nada más, nadie sabe en qué momento una guitarra desaparece y nadie fue, nadie vio nada. Ajá. Pero un bajón fue. Bueno, en fin. Me parece que nos fuimos. La idea es irse todo el tiempo porque estábamos hablando de la música y de la compulsión de la música. Vamos a escuchar entonces un poco para ir matizando la entrevista. Entonces, un tema que además está en los cimientos de Box Day. Totalmente, era uno de los primeros temas que yo compuse. El primer tema que compuse fue Azúcar Amargo. Se lo, ajá, escribí a mi mujer, porque íbamos a bailar y todos unos aprietes terribles. Y después me frenaba y me decía, no, pero mejor seamos amigos. ¿Viste? Y después nos apretábamos y después mejor seamos amigos. Era un Azúcar Amargo, era. Sí, sí, sí. Y bueno, ese fue el primero. Y después Compulsión, porque yo estaba trabajando en Otis. Y no quería trabajar más, ¿viste? Era todo el trabajo sin sentido para mí porque sabía que no iba a llegar a ningún lado. Claro, ni siquiera... Pero estuvo bueno. ¿Vos tenés los ascensores? Pero vos tenés ascensores, o sea que me iba a parar. O sea que río. No ibas a llegar a... No, pero yo sí me iba a parar río. Vamos a escuchar Compulsión y luego continuamos aquí con el caballero Willy Quiroga y con el noticiero de Las Pampas en un día de fiesta prácticamente. función de mi vida tan vacía, que se va y no deja rastros, igual que un pájaro de paso. Todos los días la rutina del trabajo sin sentido. Basta ya, por Dios, no aguanto, aunque sea por un rato. Quiero saber el momento en que mi mente sea libre al fin. Compulsión, no, nunca me abandones. Si te siento es que estoy vivo, aunque vivo igual que un muerto. No me dejes de tu mano, quiero hallar la luz para mi ciego andar. Al vivir cada minuto, la comedia de la vida. Todos los días la rutina del trabajo sin sentido. Basta ya, por Dios, no aguanto, aunque sea por un rato. Sos mi esperanza de que un día pueda al fin nacer. Llega una novela sobre los sueños que no te va a dejar dormir. El infierno y los celacantos. La nueva novela de César Fuentes Rodríguez. Una aventura gótica en pleno siglo XXI, llena de intriga, sexo y horror. Búscalo en las mejores librerías argentinas. Bueno, lo que escuchábamos era Compulsión, pero versión 2005, porque esto salió en El Camino. En realidad, que fue el último disco con material de estudio que sacaron, ¿me equivoco? No, no te equivocás para nada, pero yo quiero hacer el comentario de por qué grabamos estos temas. Pero por favor, dale para adelante. Así como recién, hace un rato comentábamos de la gente que comenzó con nosotros en los 60, y los chicos que escuchaban los temas. Entonces los chicos escuchaban los temas que fueron, o sea, los que estaban, empezaron con nosotros estaban acostumbrados al tema. Sí. ¿Viste? Porque lo escucharon 200 millones de veces. Pero los chicos, los más jóvenes, escuchaban, por ejemplo, Compulsión. tocado en vivo, porque los tenemos que tocar sí o sí. Uh-huh. El primer álbum, Caliente, ese quedó para toda la vida. Todos los temas de Caliente los tenemos que tocar sí o sí. Sí, pero es lógico. ¿Viste? Pero fue el primero, es una cosa de loco. Bueno. Aparte, el que te dice que después se volvieron muy sutiles con la Biblia, también en esto hay viejas guardias, evidentemente no puede negar que lo anterior le siga trayendo de una manera especial. Bien, o sea, toda la esencia rockera estaba ahí. Totalmente. Y entonces nos decían, ¿por qué no graban de nuevo composición? Ahora es el preciso instante. Uh-huh. Azúcar amargo. Dice, porque realmente, como lo tocan ahora, no tiene nada que ver cómo está grabado en el disco. Yo que ustedes lo grabaría. Y le hicimos caso. Y realmente fue bueno que lo hicieran. No, y quedó bueno. Porque a veces hay que escuchar, ¿no? Como dijo, me dijo una vuelta B.B. King, yo hago lo que me dice mi público porque ellos son mi patrón, ellos pagan mi salario. Y si lo dijo el maestro. Si lo dijo B.B. King, viste, habrá que prestarle alguna atención. Che, una pregunta trapera, ¿no? ¿Alguna vez pensaste en largar todo? Dijiste, no quiero volver a saber nada. No con boxeo, y con la música, ¿eh? Estoy hablando. No, ni loco. No. O sea, a pesar de que las pasaste putas, porque hubo momentos malos realmente. Pero eso es lo que le da el sabor. Está bien. Hubo momentos que pensé que me iba a morir de hambre. Uh-huh. Así de corto. No, sí, así de claro. No. Pasaban semanas que no teníamos para morfar, comprábamos un kilo de harina. Uh-huh. Para hacerle tortas fritas a Simón, al pibe mío, que no se nos muriera del pibe, por lo menos que el pibe no se muera. Claro, por lo menos que lo recordara. Pero yo pienso que el que insiste finalmente consigue lo que quiere. Totalmente. O sea, hubo un momento en que Box Day parecía terminado, ¿no? No, lo que pasa es que Ricardo se iba y los uh-huh. medios sí. que lo idolatraron a él, que lo pusieron arriba. Se fue el líder de Box Day, cuando en realidad no es sí, el líder. Los medios decían que era el líder. Pues es que el problema que pero el... hacíamos falta los tres. Claro, desde el lado del periodismo siempre hay un problema grave, ¿no? Que es que uno idealiza una determinada estructura de grupo y siempre imagina un líder. Y por ahí el grupo no tiene exactamente esa estructura. Por ahí hay un líder musical, pero que no es el líder emocional. Y hay como diferencias. Y ahí, a mí me quedó claro que cuando vos continuaste con el grupo de una manera natural. Sí, pero ahora resulta que el líder soy yo. Ahora dicen que el líder, Willy Quiroga, el líder. Y yo no soy el líder, porque yo estoy con mis compañeros. Yo sin Gardelli ni sin Rubén no hago nada. Uh-huh. Sin ellos no hago nada. Está bien. ¿Qué voy a hacer? ¿Yo voy a tocar el bajo yo solo? No, pero... Toco un poco la guitarra, toco un poco el piano, pero, viste... No deja de ser, digamos, una manera de reconocer. Lo que pasa es que también es fácil para armar la frase. Vos porque sí. no estás en el periodismo gráfico. Pero a la primera pusiste Box Day, a la segunda pusiste Box Day, después vamos a cambiar un poco. Entonces decís Willy Quiroga y compañía. Y luego de ahí a decir el líder de la banda, ya hay muy poquito. ¿Eh? No, pasa por ahí, seguramente. Lo que vos decís del periodismo, mira, yo tengo un primo que es periodista y muchas veces disentimos, ¿no? Porque le digo, el periodista, ¿qué espera tú? Le digo, escúchame, el tipo lo traen así, mató a una persona y el periodista le dice, ¿qué sentí? ¿Qué sentí que lo mataste? Le digo, ¿qué boludo? Le digo, ¿qué le iba a preguntar eso? No, ahí está la nota, porque el tipo, si te llega a contestar, ahí está la nota. Claro. Ah, tenés razón, le digo. Bueno, sí, pero si te contesta, en general no te contesta. Sí, pero no te contesta, pero quiero decir... Yo me siento peor cuando alguien va a un futbolista y le pregunta eso. Hiciste el gol, ¿cómo lo hiciste? ¿Qué, no lo viste, boludo? Ah, estaban todas las cámaras encima y no me viste hacerlo. Lo repitieron 40 veces y no lo viste. Claro, totalmente. Pero a veces te encontrás con respuestas raras. Sí. O sea, le vas y le preguntás a Maradona y le decís, no, yo en realidad pateé afuera, entró sola la pelota. Claro. Pero hay que tener esa candidez de espíritu para responder. Sí, sí. Totalmente. Pero sí es verdad que tuviste en un momento haciendo Destroyer. Hice Destroyer porque... Tuvimos un problema y en ese momento yo desarmé la banda, por eso le puse Destroyer. Está bien. ¿No te acordás de Peter de Antoni? Sí. Sí, bueno, Peter de Puerto, ¿qué nombre le ponemos? Porque ya iba a salir uno con un grupo y luego iba a salir yo con el otro. Sí. Destroyer, poné Destroyer. Pero duró poco. La gente nos decía, no, ustedes tienen que seguir siendo Box Day. Sí, a mí me dio un poco déjense de pena de porque la verdad la banda estaba bien. Es más, estuvo el querido Luis Valenti ahí, ¿viste? Sí. Que bueno, lamentablemente ya hace unos años se nos fue, del reloj y demás. Y la banda tenía... Era algo raro, porque no sonaba Box Day en lo más mínimo. No, no. Pero como estabas vos, que luego te convertiste en el líder de Box Day. No. Pero bueno, era interesante. Más en la época en que salió, donde sí. había pibes, como yo mismo, ¿no? No sé si en esa época yo era un pibe o no, eso no lo voy a declarar, pero estábamos buscando material pesado, que era lo que faltaba. O sea, la dictadura nos había hecho pedazos en muchos sentidos y sí, en parte sí. había diseminado también a las bandas que tenían ese sonido grueso, atractivo, animal por momentos. Y bueno, Destroyer era una buena opción. Encima, mirá, está Willy Quiroga, está Luis Valenti. ¡Epa! Estaba epa, Topini. Estaba Beto Topini. ¡Epa! Palo Penayo. Que Palo. La desgastaban. Era interesantísima la, sí. la propuesta. El Palo pasó la forma en el rock, que todos tenían rock nacional, en castellano, todos tienen un nombre en inglés de Destroyer. ¡Claro! Exactamente eso fue lo que nos jodió. Ajá. O si yo le hubiera puesto Destructor, sí. hubiera estado todo fenómeno. No te olvides que Destroyer sale justo en la guerra de las Malvinas. Claro. Y no nos pasaron por eso, pero mirá si seremos pelotudos. Sí, sí, sí. Porque sí. cerramos las fronteras, hicimos un búnker, no entraba nada que no fuera hablado en castellano. No terminan de entregarse allá, que este y que el otro abrieron la frontera, vengan los Rolling Stones, vengan todos. Bueno, esperá. Hay que tener una conducta. Encima Destroyer sonaba a barco inglés. Por eso. Encima, mirá vos. Bueno, mi tema favorito sin duda del disco lo vamos a pasar ahora. Dama Negra, Corazón Rojo, si a vos te parece bien. Sí. Quiero que suene una vez por lo menos en el noticiero de Las Pampas, porque francamente, en su momento esta banda, para mí por lo menos, prometía mucho. Luego, bueno, por circunstancias no ocurrió, pero siguió Boxeo, lo cual está muy no, bueno. No, la compañía presentó... No nos pasaron el disco. La compañía presentó quiebra trucha y se fueron a México, se llevaron toda la plata. No lo pasaron nunca. Tal es así que un día... problema tuyo, viejo. ¿Qué nos importa el público? Tal es así que un día vino alguien que no me acuerdo quién era. Me dijo, che, tengo el material. Ajá. Tengo el material, la torta, que se llama la torta. Sí. De Destroyer, dice, ¿lo querés? No lo quiero. Y hoy me quiero matar, digo, te quiero tener esa torta. No. Y no sé ni quién era. Que tenías los acetatos, tenías. A ver si hay alguien escuchando ahí, por favor, que traiga la torta de Destroyer. Claro, mira, estuvimos en la feria del disco última, que fue este fin de semana pasado, y se ofrecían un montón de cosas, y entre ellas había un acetato de los Beatles, que tenía, era el acetato del disco, que de ese simple que grabaron los Beatles en alemán. Vos podés creer que se subastó y no se vendió y no era caro, ¿eh? 600 mangos. No era caro para los precios que se manejaban. No, y para después, un fanático, decir que no se enteró uno de la plata, que si no... Claro, bueno. Y después, acá viene lo loco, había un set de cuatro muñequitos de los Beatles hechos en jabón, originalmente en 1965. Sí. Y eso se subastaba por 7.000 pesos. Y se lo llevaron por 7.500. Entonces yo lo que le pido coherencia a la gente del coleccionismo es que, por favor, se den cuenta. Después vino un disco de oro de Cure por 10.000, que ya, por aunque sea por los materiales, vale un poco más que los muñequitos de jabón. Sí. Y no salió tampoco. ¿Te interesa o no te interesa de Cure? Pero un poco de coherencia, muchachos. O sea, no podemos irnos por la vida y que te toquen cuatro muñequitos de jabón de los Beatles, así chiquititos, 7.500 mangos. Te daba una bronca, pero terrible. Totalmente. Bueno, nos refuimos, no importa. Dama Negra, Corazón Rojo, esto es Destroyer, otra de las etapas de Willy Quiroga, hoy orgullosamente presente en el noticiero de Las Pampas. Misteriosa fusión de todo. es la guerra, es el amor. Cause I know how this will end. Los vampiros de Helsinki en Argentina, The 69 Eyes. 24 de septiembre en el Teatro de Colegiales. Federico Lacroce y Álvarez Tomás, Capital Federal. Bandas invitadas, Crisales, Satan's Night Out y Harassment. Anticipadas en venta en Locuras, Metal Manía, Litchi, La Estaca, La Cueva de San Martín y por sistema Ticketek al 5237-7200. Organiza 4G Producciones. Más info www.4g-producciones.com.ar. The 69 Eyes en Argentina. Bueno, continuamos recordando y hablando mucho del presente también, porque hay, por suerte, hay un presente del cual hablar, ¿viste? Porque es terrible cuando tal cosa no ocurre. Te tengo que hacer una pregunta muy particular al respecto, ¿no? Sí. Box Day en algún momento fue un cuarteto. Sí. Bueno, y uno de los integrantes, Godoy... En varios momentos fue un cuarteto. Claro, pero hubo un momento particular en que se los identificaba visualmente como cuarteto. Sí. Y después pasó a ser un trío durante mucho tiempo. ¿Y qué pasó con el personaje que faltaba del cuarteto? Con Godoy, que desapareció prácticamente de la escena. Y Godoy se alejó de Box Day prácticamente casi al final de la grabación de la Biblia. Cuando yo digo ustedes recordarán, ustedes saben que estoy hablando del año 71, ¿viste? O sea que no recordarán una mierda si no nacieron antes. Claro. Desde ya. Claro, ¿no? Pero bueno, como Willy y yo somos gente que tiene un par de años encima, por ahí podemos mencionar estas cosas con el mínimo de vergüenza encima de hacerlo. Tiramos el documento sobre la mesa y decir, empardá esa. Nos ha tocado vivir una época y estamos conformes desde que nos ha tocado vivir esa época que hemos disfrutado. Totalmente. Te comentaba que él prácticamente se retira contra nuestra voluntad, te digo. Primero cuando dijo me voy, yo dije, no, pará que faltan 2 horas de ensayo. Me dice, no, me voy de la banda. Digo, pará, no jodas, le digo, qué sé yo, qué. Y terminé puteándolo. O sea, primero, por favor, tipo, se va tu novia y primero llorás, viste, la abrazás, después la terminás queriendo matar. Porque, bueno. Y así fue, se fue. ¿Qué fue? ¿La presión, lo que no aguantó? Y no lo, sé. Los sinsabores, porque los hubo. El que más puede decir eso es él, porque yo no puedo hablar con a ciencia cierta de qué era lo que le pasaba interiormente. Yo sé que él estaba muy mal, estaba muy enojado y yo hace poco estuve con él. Ajá. Y él está escribiendo en el Facebook, está escribiendo la historia de Según la Bel. Así que te lo recomiendo. Dale. Se llama Juan Carlos Godoy. Entrás en el Face y él está escribiendo. Claro, porque es la parte que uno viste menos percibió de aquella época, porque ocurrió casi de golpe. Y bueno, y por supuesto estaba también el tema de que era parte de una obra como la Biblia. Todo el mundo busca y dice, pero ¿y dónde estaba en ese momento? ¿Qué ibas a decir? No, que después estuve un tiempo como trío y volvieron a intentar con cuarteto con Nacho Smilari. ¿Qué pasó ahí que duró apenas un single? ¿Ustedes calzaron mejor como trío o también problemas con una segunda guitarra? No. Nada que ver con todo eso. La historia real es que se va Godoy, la Biblia había sido preparada para cuarteto y... No sabíamos cómo tapar el lugar que quedaba. Y bueno, yo lo conocí a Nacho y lo invito a tocar. Y Nacho vino, tal es así que presentó la Biblia con nosotros en el Alvear. Pero Nacho estaba enfermo en ese momento. Estaba muy enfermo. Entonces, nosotros con la salida de la Biblia, imagínate, empezaron todas unas giras infernales por todos lados. Y Nacho tenía que tomar mucha medicación y pensamos que era peligroso. Y de común acuerdo dijimos, quédate, tratate, cuídate, hacé la cura que corresponde. Y bueno, y nosotros seguimos en trío. Y después pasa el tiempo y bueno, vinieron otro cuarteto. Que fue en el año 76, creo, con Raúl Fernández, Enrique Avellaneda y Fortunato. Rubén y yo, para Ciegos de Siglos. Que es casualmente el tema que vos pasaste hoy, bienvenido, esa formación. Claro, que justamente no habla precisamente de una bienvenida oficial como la que yo le estaba dando a Willy, sino que tiene una letra tremendamente espesa. Sí. ¿No? Esa es la idea. Sí, sí. Creo que también calza, alegóricamente podés hacer prácticamente todo. No, pero lo cómico fue que yo la letra la había escrito y me paro frente al micrófono, pongo la letra y empiezo a cantar. Ajá. Y de allá, pará. No. Eso no lo podés cantar. Eso no lo podés. El Confer te lo va a prohibir ya. Ah. Digo, no, déjense de joder, ¿en serio? Y sí, lo que sea. Bueno, estamos en lápiz, qué sé yo. Claro. Y puse esa, el flaco rockero, contente de ese. ¿Viste? Claro, no. Era época en que había que transformar. Nos por las ramas. No, pero era época en que se peleaba desde otros subtextos, ¿viste? También. Claro, había que buscar la forma de decir las cosas. Por ejemplo, en Es una nube, no hay duda. Uh-huh. Que es una nube, se mueve con la nube, pero al final termina diciendo, si me da la gana me lo creo, como diciendo, tengo derecho a pensar lo que se me cante. Después ahora ese preciso instante también, quiero ser libre y pensar en paz. Si es preciso yo voy a luchar, pero primero déjame que vamos a hacer las cosas en paz. Uh-huh. Había que buscar la forma, ¿no? Alicia en el país, Charlie. Total. Había que buscar la forma. Claro. La Biblia en particular, ¿les trajo algún problema por ese lado? Porque era candidata a una sospecha terrible y al final no fue nada de eso. O sea, una banda de rock haciendo un disco conceptual que titulaban La Biblia debe haber sido muy espeso en el momento. Sí, para ellos fue. Para nosotros no. Ajá. Nosotros sabíamos lo que estábamos haciendo, sabíamos que estaba hecho con muchísimo respeto y que no había nada que pudiera hacer factible de censura. Tal es así que ni siquiera se nos ocurrió pedir permiso ni nada, ni siquiera la grabadora tampoco. Ahora, pero cuando el disco va a salir, que se anuncia, va a salir La Biblia, que te quede otro, pon carta de la curia. Claro. Queremos ver las letras. Uh-huh. La Santa Inquisición se hace presente. Claro. Y entonces fuimos a la curia. Sipacha y Cantafé creo que era en aquel tiempo. Ajá. Uh-huh. Sobre Suipacha. Y bueno, entramos nosotros y estaba Monseñor Grasselli, que en ese momento era el nexo con el Papa. Uh-huh. Bueno, chicos, muy bien. A ver, las letras. Sí, cómo no. Todos juntos en capilla, va. Sí, está bien. Y cuando leyó que todo, cuando todo era nada, la nada era el principio, que él era el principio de la noche y solos, dijo, pero esto es impresionante. Dice, ¿qué poder de síntesis? Las letras, bueno, las letras las escribió Ricardo, no las escribí yo, las escribió él. O sea, ¿qué poder de síntesis de Ricardo? Primero, cuando empezamos con La Biblia, todo el mundo quería meter las manos en el plato, pero nos vimos que él la llevaba bien y dijimos, todo el mundo a cerrar el pico. Que la, bueno, y reconoció el Monseñor Grasselli que a él le hubiera costado, siendo hombre de la iglesia, conocedor de la Biblia, le hubiera costado muchísimas palabras más poder explicar el Génesis. Dice, ¿cómo ustedes con así, con pocas líneas, describen lo que es el Génesis y el mundo del hombre? Sí. Y porque está hecho con respeto. No, y además porque por ahí no apuntaba a un plano netamente religioso en cuanto a lo confesional. No, o sea, más era una bien, cosa más amplia. Totalmente, era humanístico más que claro, religioso. Sí, por ese no lado. No se circunscribía a una religión en particular, porque si no estás dejando fuera a todos los demás. Che, ¿y no te sentiste raro con las sucesivas recreaciones de la Biblia a lo largo del tiempo? Inclusive discográficamente hablando, porque hubo un momento dado que hubo un conjunto de músicos del rock nacional que hizo La Biblia. Vos tenés que hablar, acá estás para hablar, man. ¿Te gusta, no te gusta la idea? Yo tengo la idea de que, a ver, primera vez que la escuché para mí no tenía nada que ver con Vox Day la historia. No tenía nada que ver con nada, primero. Claro. El señor Gustavo Beitelman, que fue el que hizo los arreglos, en la revista Pelo. Vamos a empezar al principio. Dale. Cuando sale La Biblia, yo recuerdo que la revista Pelo dijo, bueno, esto es un hito importante. Uh-huh. Ahora, de ahora en más, tenemos que hablar del rock nacional, de antes de La Biblia y después de La Biblia. Ajá. Bien. Pasa un año, dos años, tres años. sale la Biblia esta con los arreglos de Gustavo Bettelman, que entre paréntesis no sé qué temas compuso. Será muy buen músico, pero no sé qué temas compuso. Uno. Y le preguntan, ¿no? Crack, ¿ves? La Biblia, que esto, que el otro, sí, pero no lo invitaron a los muchachos de Boys Day. No, dice, no, no, ellos no fueron invitados. Dice. ¿Y cómo toman ustedes la Biblia de Boys Day? Y dice, como un, la tomamos como un borrador. ¡Ah! Y a mí me preguntaron. Esa no la tenía, es muy buena. ¿Viste? Claro. ¿Viste? Y, ¿cómo tomás la Capilla Sixtina? Y yo, no lo llamé a este chico Miguel Ángel para ver qué quiere hacer, pero lo tomamos como si fuera una base, ¿no? Esa onda, ¿no? Por eso más de una vez me preguntaron a mí qué opinaba. Yo le digo, mira, fue como haber agarrado a la Gioconda y pintarle bigotes a ese tipo de D'Artagnan y decir, ¿ves? Ahora está perfecta. Claro, está bien, está bien. Para mí fue una payasada. Aparte le pusieron angelitos en la tapa. Sí, ¿viste? No tenía mucho que ver. Que no nada que ver, ¿viste? No. Pero bueno. Está bien. Estaban todos mis colegas, estaban ahí. Sí. Que ellos no son culpables. No, ellos no son culpables. No, no, para nada. Ellos los llamaron para hacer un trabajo y fueron y hicieron el trabajo. Está bien. ¿Y otras recreaciones de la Biblia donde sí estuvo Oxley? ¿Cómo las sentiste? ¿Sentías que le hacían falta? Eso es la pregunta real. Mirá, la primera tiene un valor histórico. Sí. Pero fue grabada en 4 canales. Había que hacer el ping-pong, ¿viste? Para dejar canales libres, para ir agregando cosas. Imagínate todas las cosas que se hicieron con 4 canales, una locura. Y tiene un sonido, los procesadores y todo lo que había no existían prácticamente. Entonces tiene un sonido vintage, por decirlo así, un sonido vintage. Y bueno, la idea... cuando se graba en el 86 en vivo ya fue otra cosa, se grabó con el Cielito Records, con coro. Ah, la primera Biblia, Jorge Álvarez, que era de Jorge Álvarez Editores, presenta quiebra, se queda sin dinero para poder pagar la grabación de la Biblia y roba las cintas. Ah, ese episodio casi policía. Eso me tenés que contar con un poco de detalle, porque no, realmente... No. Esas son cosas que cuando integran un libro, por ejemplo, ¿no? Forman parte del momento estelar del libro, ¿viste? Son las partes que se citan específicamente. Sí, sí, son las partes álgidas. Claro, ¿cómo fue eso? A ver. Claro, nosotros entramos y salíamos. Estaba Tim Croato, que era de TNT, del trío TNT. Y entrábamos y salíamos, pero porque prácticamente vivíamos ahí. Nosotros tuvimos bastante tiempo grabando la Biblia. Y Jorge Álvarez, pero Pujo también, entraban y salían. Tales así que a la Jorge piedra... Álvarez es el dueño de Mandioca, vamos a aclarar. Claro, claro. Aquel sello discográfico pionero en contratar artistas de rock nacional. Más que pionero, yo diría que es el que armó, él y Pedro Pujo son los que armaron lo que es hoy el rock nacional. Claro. Son los responsables de que hoy haya un rock nacional. Pero en este caso se mandaron una. Claro. Claro, bueno, o sea, una de cal y una de arena. Entonces pasaban y a la piba que atendía ahí le decían, ¿qué hace petarda? Que este que el otro, y entraban. Nada, agarraron la cinta y la piba ni se avivó. Cuando fuimos a buscar la cinta no estaba. Dijo la piba, me pareció que salió con algo. Bueno, pum, a la comisaría urgente, que los apriete, que devuelvan la cinta. Si no, iban en cana. Traen las cintas. Y nosotros habíamos grabado, el que escuchó la Biblia sabe perfectamente de qué hablo, la parte del Apocalipsis. Nosotros habíamos hecho una zapada porque estábamos buscando a ver qué era lo que íbamos a hacer. No estaba terminado. Y los cráneos de Disc Jockey, en vez de preguntarnos, una vez que devolvieron la cinta, ¿sí, está completa la Biblia? ¿Está terminada? No, mandaron a prensar y así salió. Que el Apocalipsis no está terminado. No, queda como trunco. Es en un pachuco. Claro, sí, es verdad. Algunos decían, claro, mira, esto es buena, porque a veces la interpretación supera la realidad. Sí, sí. Decían, no, lo que pasa es que no le dieron final, porque en los tiempos que vivimos aún no ha terminado todo. ¿No ves lo que quieren decir con esto? Que sea, es impresionante. La verdad, La verdad se me había ocurrido eso, pero es muy bueno. A mí me lo comentaron una vez y yo me quedé. ¿Cómo no se nos ocurrió decir eso? Claro, totalmente. Vos cuando diste letra, avísame que yo tengo cantidad de gente que pensó antes esas cosas. Y ahora estaríamos tocando en el Royal Albert Hall. O sea, bueno, la cosa fue así. O sea, fue mucho más simple y más brutal, más... Más de las cavernas, ¿no? Sí, sí, sí. Más en una época que todavía no se advertía el real valor de todo eso. No, no tenía ni idea. Claro, no pasaba nada. No, no tenía la menor idea de nada. Sí, digo, a ver, esta gente, yo que no tenía la menor idea de nada, podría haber tenido tranquilamente una verdulería que hubiera sido exactamente... Que era lo mismo. Era lo mismo. Claro. Che, ¿es verdad que empezaron a cantar en castellano por sugerencia de Spinetta? No, Spinetta fue el último que nos dio el último empujón. Ajá. Cuando nosotros estábamos buscando para ver cómo podíamos hacer para entrar en algún círculo, sí. Yo tenía un teléfono, llamo y lo encuentro a Buffoni, se llamaba, no me acuerdo, Luis Buffoni creo que era, que estaba conectado con la gente de Mandioca. Entonces nos dice que le llevemos lo que habíamos grabado. Nosotros habíamos grabado para un cantante melódico, o sea, lo acompañamos a él y él cantó unos temas melódicos y nos pagó con una grabación. Nosotros habíamos grabado Cuando un hombre ama a una mujer y Give Me Some of Loving del Spencer Davis Group, ¿verdad? Y le gustó, dice, me gusta cómo suena. Dice, pero esto, lo que se está haciendo... Y puso un manal. Yo cuando escuché cantar a Javier, se me cayeron las medias. Dije, no. Digo, ¿qué está cantando? ¿En castellano? Claro, escucha. Está cantando en castellano, con polenta, porque eso había que encontrar la vuelta. Uh-huh. Y bueno, ya habíamos nosotros entendido eso. Dos semanas después, fuimos a hacer un concierto que nos quiso probar Jorge Álvarez, a ver cómo caía Box Day dentro del circuito capitalino. Sí. Y nos lleva a tocar al Pairó. Ajá. Con otra banda que también cantaba en inglés, que eran los Piel Tierna. Ajá. Y cuando terminamos de tocar, vino el Flaco y nos dijo que no entendía por qué, que la banda era buena, que les gustaba, pero que no entendía por qué cantábamos en inglés, ¿no? Claro. Y dijimos que sí. O sea, fue el último empujón. Claro. Y ahí entraron, y la verdad, con Azúcar Amargo, con Compulsión. Claro, era Peter Sugar. Uh-huh. Y no, quedó Azúcar Amargo. Y fue bárbaro, porque anteriormente a la gente le gustaba el grupo, aunque no todos entendían muy bien lo que se decía, pero le gustaba la polenta, el grupo y todo lo demás. Cuando empezamos a cantar en el castellano, la relación fue más cerrada todavía. Uh-huh. Está bien. Porque encontramos las palabras como para acompañar la música y ya. Está bien. Sí, contame un poquito de esta versión de Génesis que vamos a escuchar. Bueno, la intención era... El asunto fue así. Estos eran temas que cantaba Ricardo. Uh-huh. Entonces me acuerdo que un día estábamos ensayando. Él se había ido una de las tantas veces que se iba en su intención de su camino solista, que nos parece bien, nos parece genial. Uh-huh. Que así sea. Y entonces estábamos ensayando con Gardelini. Y Rubén me dice, che, loco, porque estábamos tocando los temas míos, todos los temas míos. Dice, pero ¿qué? ¿Y Génesis no vamos a hacer más? Y, pero es alto, loco. Ah, dejate joder. Va, 1, 2, 3, 4 y arrancó. Y lo canté y vi que estaba bien, que me sobraba, o sea, que estaba cómodo. Y dije, qué pelotudo. Así de corta. Digo, ¿cómo puede ser tan cerrado? ¿No? Por lo menos no haber intentado. Y gracias a Rubén intenté. Uh-huh. Y entonces, bueno... La onda fue, tenemos que, por ejemplo, hay lugares que nos piden material. Entonces sí. No le vamos a mandar el material de alguien que ya no está. Uh-huh. Ya tuvimos problemas en el Quilmes Rock. Sí. Cuando yo le digo a la gente que íbamos a tocar, le digo, ¿tenés material para pasar la formación con Ardanino? Y sí, quédate tranquilo. Uh-huh. Al, no sé, a las 2 horas me llama Rubén, loco, están pasando la imagen de, viste, está bien. Para la promo. Y yo lo llamé y le dije, ustedes si están locos, se van a comer una demanda. Claro. Digo, ahora mismo voy para allá y les llevo un CD con imágenes nuestras. Y digo, bájalo ya. Claro, ya. No. ¿viste? Y bueno, igual hubo un revoleo, del cual salimos bien porque se comprobó que nosotros no habíamos dado la autorización. Al contrario, habíamos dicho expresamente que no se utilizaran esas imágenes. Bueno, a ver, una versión entonces de Génesis, pero cantada por vos. Eso es ya como para ponernos en tiempo presente, definitivamente hablando de presente. Génesis entonces, Box Day en la voz Willy Quiroga, y continuamos con el reportaje. Thank you. Carlos Cardellini en guitarra. Sistema Ticketek al 5237-7200. Más info, www.4g-producciones.com.ar. Lamb of God, en Argentina. Ya está cerca venir aquel... Bueno, volviendo a la Biblia, te hiciste millonario con esto, ¿no? No, les hicieron millonario a todos los que están alrededor, pero nosotros jamás. Yo alguna vez te escuché decir que los negocios los hacen otros, pero a uno le queda el cariño de la gente y eso no te lo pueden sacar. Exactamente. Siempre me encantó esa frase. No, pero es que es la realidad. La realidad no puede ser tergiversada con nada. Yo no puedo decir otra cosa más que la verdad. La verdad es esa. El dinero lo ha hecho otra gente. Tal es así que... Yo sé, hay gente que lo ha comprado una vez, dos veces, tres veces. Sí. Porque se le, en la época de los vinilos, lo dejó en el auto, que se le dobló, que este, que el otro. Me lo robaron, lo presté, no me lo devolvieron. No, aparte del cambio del disco, del vinilo al CD, del CD al formato de lo se que sea. Se sigue vendiendo, Pero digo, en la época fuerte... Éramos, no sé cuántos millones, poner que éramos 30, 27, uh-huh. Un 10%, son 2.700.000. Ah, vos hacés la cuenta ya y te querés matar. Y te querés matar. Te comento esta historia. Dale. Habían pasado, no sé, 7, 8 años. Uh-huh. Y yo vivo en Quilmes. Entonces sí. Voy a cuando era Obras Sanitarias, en Quilmes, que ahora es a AISA, no sé qué, Aguas sí, y AISA, Servicios, AISA, no sé, una cosa así. Pero era obra sanitaria. Entonces me había atrasado en un pago y me mandan a llamar. Entonces fui a pagar. Voy a una oficina, me hacen un papel, qué sé yo qué. Me dice, bueno, dice, andá a aquella oficina. Y yo había visto una cara que me... Te llamaba. Me resultaba familiar. Uh-huh. Una cara muy particular. Y si hay alguien que conoce los actores estos americanos de películas truculentas, Peter Lorre, por ejemplo, sí, viste una cara de un tipo con esos ojos saltones, bueno, una cara igual así. Sí, hacía películas de terror y me imagino que este personaje también estaría dentro del rubro. De terror fue lo que me dijo. A ver. Entonces, cuando voy caminando, me recibe con una sonrisa. Dice, Willy, ¿cómo estás tanto tiempo? ¿Cómo te va? Le digo, bien, bien. Le digo, pero... Recordame, le digo, por favor, le digo, tu cara, tu rostro, le digo, me es familiar, le digo, pero ¿de dónde? Él dice, yo era vendedor de disc jockey. Ajá. Yo iba a las disquerías a vender los discos. Sí. Y me pagaban el 5%. Dice, qué desastre que hicimos con esa Biblia. Qué bárbaro. Y sí, la verdad que sí, le digo. Mirá, dice, me acuerdo que con el primer cobro de lo que vendí, me compré un 0 kilómetro. ¡No! A mí se me cayó la mandíbula al piso. Cabo, ¿vos qué compraste? Nada. Nada. Por eso te digo, los negocios siempre lo hicieron otros. Una vuelta me contaste que la Biblia no habías tenido... O sea, bueno, porque en una época aquí en la Argentina que los músicos, claro, no tenían idea y empezaban firmando contratos que eran leoninos por completo para la parte de los ejecutivos, me imagino, ¿no? Y vos de la Biblia percibiste poco y nada en realidad. ¿Es así? Ninguno de nosotros. O sea, los autores somos tres. Uh-huh. Solé, Godoy, Quiroga. Sí. Ninguno de los tres recibió dinero porque Sadaí se encarga de repartir a cada uno lo que corresponde. Ninguno de nosotros. Pero y sigue en pie lo que dije. O sea, pero la gente sabe quiénes somos y el respeto que tenemos de parte de ellos hacia nosotros, eso no me lo va a quitar ninguno de estos mercaderes. Bueno, acá Sergio hace una muy buena pregunta. Dice, ¿qué ediciones extranjeras hay de la Biblia, si sabés? No tengo la menor idea. No tenés idea, ¿no? No, pero... hay gente que estuvo, por ejemplo, en Canadá, me dijo que la había visto en las bateas, en Nueva York. Se comenta que Paul McCartney tiene una. Ah, mira vos. Así que, no sé, pero viste... Bueno, a mí me tocó en España, yo tuve un tiempo una disquería allá, de gente que me preguntaba por ediciones de grupos argentinos, pero más que nada de discos concretos. Y uno de los que me preguntaban siempre era este. Claro. ¿No? Y yo le decía, bueno, mirá, eventualmente en la Argentina lo conseguís, pregunté si alguna vez lo habían traído de otro lado. Me dijeron que había una edición chilena y una edición, pero yo nunca la vi, ¿eh? La edición chilena, yo hay una edición, pero la hizo una banda que se llama, creo que Oxígeno, una ajá, cosa así. Bueno, yo esa nunca la vi, por ejemplo. Si yo no, la no tengo. Ah, eso lo tenemos. Tengo. Está bien. Pero es una banda chilena. Es una banda chilena haciendo esto. Haciendo la Biblia. Y después, bueno, por supuesto sabrán que hay una banda Vox Day, lo comentamos la vez pasada, que es... Ecuatoriana. No. Guatemalteca. Sí, pero sí, ellos sí, son sí, de sí, heavy metal y realmente son, las letras son religiosas. Claro, es heavy metal, es white metal cristiano. Entonces, bueno, white metal, perdón. No soy tan experto como ustedes que son de Requiem. No, son producidos justamente por una iglesia evangélica y ahora los tipos se dedicaron a predicar, grabaron tres discos nada más. Bueno, siempre un día de Mulvahey y Vox Day, no los conocía. Claro. Y me encontré. Claro, no. Pero, igual el Vox Day del título lo sacaron de la frase latina, Vox Populi Vox Day, me imagino. Sí, yo tengo la costumbre de llegar siempre temprano a los lugares y me acuerdo que tanto Jorge Álvarez como Pedro Pujó me dijeron que no les gustaba el nombre anterior que yo le había puesto porque por mi paso por la Escuela de Suboficiales de Aeronáutica, le había puesto Match 4. Match 1 es donde está la barrera del sonido en aviación. Sí. Entonces, claro, como éramos cuatro, se yo me también quemaron veía el Capitán América. Quemaron los fusibles y me puse Match 4. Ajá. Bueno, genial. Hace unos años. Y después llegué temprano y esperando que aquellos vinieran, agarré, manoté un libro, manoté y empiezo a leer. Y veo una frase que decía Vox Populi es Vox Day. Vox Day, dije, chao. Buenísimo. Cuando vinieron, a uno no le gustó. Uh-huh. Nah, el otro dijo, el nombre es lo de menos, la música es lo demás. Y Rubén iba a ser publicista luego. Y Rubén Basualto me dijo, sí, está, de cualquier cosa. Después lo cambiamos. Está bien. ¿Qué ibas a preguntar? No, que hace unos años se hizo muy conocida a nivel mediático el Génesis con la versión de Soda Stereo. ¿Vos sentís que eso ayudó a que la Biblia termine de traspasar la frontera o fue un hecho de hacer un homenaje más que se merecía la banda? Todo eso. Todo eso junto. Pues hay que decir, un homenaje que nos hicieron los Soda, especialmente Cerati. Que siempre demostró mucho respeto por nosotros. Más de una vez le preguntaron qué opinaba de las bandas como Vox Day, como este, otro. Si no fuera por esas bandas, nosotros no estaríamos acá. Sí. Un gran tipo, nos abrió... Gustavo, permítame que lo diga, pero un gran tipo. Yo llegué a conocerlo en una época. Y honestamente, por más que hacía música que a mí no me llegaba, lo reconozco, pero el tipo me cayó muy bien. Me pareció uno de esos músicos muy dedicados, que a mí eso siempre me sorprende. Claro. Totalmente. Y esperemos que se reponga en algún momento. Sí, claro. Sí, lo que me preocupa es que no se sepa nada. Bueno. Claro. Después nos abrió el camino a la MTV, por ejemplo. Que Vox Day no pudo entrar en la MTV y nosotros entramos de la mano de Soda Stereo. Después, gente de México me dijo que se enteró del material de todo lo demás que tiene Vox Day por el Génesis, porque. Dijeron, qué buen tema, que esto y que lo otro, que lo verdad, sí, pero no es de Soda, le dijeron, este tema es de Vox Day. Ah, sí, a ver qué más hay. Mira vos. Y empezaron a buscar. Bien. Y después otro chimento, que no sé si será verdad, pero que yo te lo comento. Yo como músico que hace recitales, cuando preparo un recital, la lista, como cualquier otra persona, prepara una... El que va a dar un discurso prepara una frase de entrada como que ganó. Bueno, vos ponés un tema que le tenés mucha confianza. ¿Viste? Que sabés que vas a hacer una buena apertura. Y me dijeron que ellos más de una vez empezaron con el Génesis directamente. Ah, mira vos. O sea que, es un halago. Sí, sí, sí. Bueno, tan solo un hombre, Willy Quiroga, y tan solo un hombre es el tema que tenemos pensado pasar a continuación. Un tema que además lo trajiste con todo el bagaje de material y dijiste, este podría andar. Este suena en vivo, ¿no es cierto? Sí, es en vivo y nos da muchas satisfacciones. Lo escribí, en serio, lo escribí. Tuve que pedir perdón. Sí, éramos chicos, éramos jóvenes, la primera gira y me enredé mal. Ajá. Y nada, me enganché. Fue casi un pedido de disculpas. Sí, es un pedido de disculpas. Es directamente. Buenísimo. Vamos entonces con tan solo un hombre, un poco más de Box Day en este día tan particular. Y luego cerramos aquí con Willy a toda orquesta. Aires White Metal Fest presenta Striper en Argentina. La banda más importante del glam presenta todos sus éxitos con los miembros originales. Striper en Argentina, 14 de agosto en el Teatro Rivadavia 7800. Bandas invitadas: Reactor 4, Logos y Visión. Striper en el Buenos Aires White Metal Fest. Organiza Icarus Music. 15 años junto al metal. Bueno, bueno, ya en el tramo final, luego de una... Para nosotros es una fiesta porque tenemos la oportunidad de que nos vaya escalando dentro de la sandía, digamos así, diversas épocas del rock nacional que, bueno, lo hemos vivido de una manera u otra. Para muchos es un empezar, para nosotros es un transcurrir, pero de todas maneras a diversos niveles, ¿no es cierto? Porque nos ha pasado de todo en este tiempo. La historia de Box Day lleva 43 años, me dijiste vos. Bueno, ponele que la historia del rock en la Argentina llegue hasta los 45 con furia, ¿eh? Porque después ya estamos hablando de prehistoria. O sea, a mí me da lo mismo que haya venido Bill Haley, que haya nombrado a Eddie Pequenino el rey sudamericano del rock and roll. Para mí las cosas empiezan luego, si vamos al caso. Empieza con Almendra, Los Gatos, Manal, Box Day, con los cuatro grandes. Hoy hablás de los cuatro grandes del thrash, hablás de Megadeth, de Metallica, de Anthrax, de Slayer. En aquella época hablabas de los cuatro grandes del rock nacional y mencionabas estas bandas. ¿Me equivoco? No, para nada. Hay gente que dice que empieza con Los Gatos, pero lo que vos decís es cierto. Yo me acuerdo de Pequenino. Sí. A mí que me gustaba Elvis Presley, yo me acuerdo que hacía temas de Elvis Presley. Ajá. Y de Bill Haley. También. Pero es difícil que decir... Que rompieron todo cuando vinieron acá. Después me hablan de la violencia de los jóvenes. La misma gente que hoy, que en aquel momento tiraba sillas en el teatro, cuando vino Guns N' Roses se ponía la cabeza, se ponía la mano en la cabeza y decía, estos vándalos, estos forajidos. Y cuando vino Bill Haley, nuestros abuelos o padres rompieron todo. Sépanlo. Como los Shakers. No, pero lo que pasa es que íbamos a bailar y lógicamente, uno bailaba suelto y por ahí te escapabas, te caías contra una butaca y se rompía. Ah, pero esas cosas pasan. Sí, esas cosas pasan. No era mala voluntad, te puedo asegurar. Totalmente. Y es difícil decir cuándo comienzan realmente las cosas, ¿no? Pero lo que se llama el rock nacional, evidentemente empieza ahí, podríamos decir, con los Gatos, o sea. Sí, tímidamente, hablemos. Tímidamente, así. Claro, era una banda pop en realidad, los Gatos, ¿no? Ciro Fogliata, bueno, después Papo, o sea, se va armando la historia. Claro, pero realmente cuando aparecen Manal, Almendra, Box Day, ¿cuál era la cuarta? Los Gatos. Ah, Los Gatos. Claro. No, sí, entonces sí. Los Gatos, Manal, Almendra, Box Day. Claro, o sea, fue como una. Como si habláramos de Metallica y luego los otros tres también podría ser tranquilamente. Sí, después aparece Arco Iris, aparece. Sí, claro, ahí ya viene la época donde la gente con pelo largo y aversión al jabón tenía como un culto a todo eso. Pero no era así, hay que decirlo. La gente se equivoca con la época de los hippies. No, más bien que se equivoca. Se equivoca, así que porque el estereotipo y no seguro se olvida de aquella época. Era una época en que la gente soñaba de otra manera. No digo pensaba de otra manera, soñaba de otra manera. Armaba letras en función de planes cósmicos. Claro, pero por eso, a mí a veces me preguntan, ¿qué diferencia ves? ¿Por qué? La diferencia es porque el mundo era diferente. Entonces, en aquella época todavía uno tenía la esperanza de cambiar al mundo y de soñar así en forma... gigantesca, ¿no? Un cosmos, ¿viste? Salir al espacio, no sé, ¿viste? Ese tipo de cosas. Y era la época en que creíamos que cuando llegase esta época íbamos a tener autos voladores. Claro. ¿Eh? Y hoy en día pareciera como que los chicos se han dado cuenta que esto no lo cambia nadie y que cada vez está peor. Claro. Entonces, por eso las letras pasan por la droga, sexo, rock and roll, y, ¿viste? Y... no sé. Frases de doble sentido. En aquel tiempo había otro tipo de cosas, ¿no? Había un tipo de poesía mucho más lírica. Yo tenía un amigo, José Luis, que hace muchísimos, pero muchísimos años que no lo veo, que me decía, ¿te imaginas qué lindo sería poder pensar en libertad? Mirá las preocupaciones que había en los 70s comparadas con las de hoy, por ejemplo. Claro. No tiene absolutamente nada que ver. Hoy en día hay una pseudo libertad y que muchos no saben usar. Claro, algo de eso hay. Contame un poquito de vos en el presente. Bueno, tenés un programa de radio. Contame de eso, cómo te metiste, cómo llegaste y un poco de cómo estás viviendo esta época con el grupo. Bueno, me llegan cosas, o sea, yo estoy en una actividad en que me empiezan a llegar ofertas. Ajá. Y un día me llama Fabián Casado, que es uno de los dueños de esta idea, de este, de este string que se llama, ¿no? ¿String son? Streaming. String o streaming. Sí, streaming es el para escuchar directamente. Que se llama ldaradio.com.ar. Ajá. Me dice, Willy, ¿no querés hacer un programa? Que este, que el otro. Podría ser. Vos podés pasar lo que quieras, me dice, lo que se te ocurra. Dice. Ya habías despuntado el vicio como VJ en Match Music, presentando videos en aquella época. Aprendiendo. No, bueno, todos estábamos aprendiendo. Bueno. No hablemos mal de eso, pero. Pero también había hecho ya mucho antes, había hecho radio en FM La Boca. Claro, también, bueno. Bueno. Y le dije que sí. Le dije que sí, entonces me dice, ¿cómo la querés llamar? No sé, y se me ocurrió la Biblia de la música. ¿Viste? Digo, porque paso cualquier cosa, paso de todo. Y es una hora donde la gente, bueno, presento y le digo, mira, paso la música que a mí me gusta, la que realmente yo disfruto escuchando, y que uno espera que la gente disfrute junto con uno. Y bueno, y estás conectado por el @live.com y la Biblia de la música, y la gente, bueno, se conecta, me dice, che, qué buen tema ese, y esto, lo otro, y bla, bla, bla, viste, se arma todo un chamullaje. Bueno, o sea que lo estoy pasando bien. Después hay músicos que me están coqueteando con armar otras formaciones. Ajá. Músicos de nombre. Sí. Digo, no estaría mal. No lo voy a decir acá porque todavía. No, también vas preparando el camino. Y después con Box Day estamos pasando un momento muy lindo. Estamos trabajando mucho. Vamos, como te comentaba hoy. Tocan casi todos los fines de semana. Desde Río Grande, todos los fines de semana, prácticamente todos los fines de semana. Y la semana que viene. Estás manejando vos a la banda, además. Sí, me cansé de los managers. No, pasa que el último manager lo rajé, le dije, tómatela, estás despedido, no voy a contar acá porque es un ni vale la pena. Es un bochorno lo que hizo, entonces cuando volvimos de gira le dije, estás despedido. Y bueno, nos quedamos ahí como 15 o 20 días, un mes, ¿viste? Y ahí, ¿qué hacemos ahora? Y hasta que me encontré con un amigo de Brazategui, me dice, ¿qué hacés? ¿Cómo va? Bien, bien, le comento. Para un cacho, me dice. Yo te conozco, dice, de cuando empezaron. ¿Quién me dio los primeros shows de Bosley allá en Berazategui? Yo le digo. ¿Y? ¿Por qué no seguiste? Uh-huh. Estarían llenos de plata ahora. Dice, en cambio, se la diste a esa gente que le robó. Y así, tenés razón. Y agarré y bueno. Hice la página. Uh-huh. Porque no tenía los contactos. Digo, ¿cómo hago para tener los contactos? Agarré, puse la página en internet. Y ahí puse mi teléfono, puse las direcciones de mail, y la gente empezó a llamar. Incluso había gente que me decía, por ejemplo, hace 6 meses que te estoy buscando para contratar a Vox Daily, y no los encontraba en ningún lado. Ah, mira vos. Así que, bien. Buenísimo. Ahora ya todo el mundo sabe que soy yo. Bueno, tirame próximas fechas, así la gente tiene oportunidad de engancharse con la banda en vivo, que es lo que cuenta. Porque yo tengo para preguntarte antes que nada. El Camino fue lo último en estudio, si yo no me equivoco. Sí, después grabamos en vivo. Sí. En el ND Ateneo. Ajá. Son dos discos. Sí. Doble. Es un doble. Sí. Grabado en vivo. Y está muy bueno. Lo grabó el Vasco, que trabaja ahí en el pie, en el estudio del Lerner. Y estamos preparando un álbum nuevo, donde ya estamos tocando uno de los temas, que es un blues muy lindo que compuso Rubén Basualto, que él tituló Del Otro Lado. Ajá. Y que habla de la gente que muere trágicamente. Él perdió 2 hijos de manera trágica. Sí. Y después, hay otro tema que es el que le va a dar título al álbum, que se llama Archipiélago de Almas. Ah, ese va a ser el título. Ese va a ser el título, sugerente. Archipiélago de Almas. ¿Qué? Gracias, lo escribí yo. Para adelante. Me gusta el tema ese. Trabajando mucho. Y la fecha, vamos a decir la fecha. Bueno, la semana que viene vamos a Azul. Vamos a tocar para la cultura de Azul. Después, el 8 de agosto, hacemos un beneficio para un comedor de Brazategui. Después, el 11 de septiembre, tocamos en el Colonial, Ajá. Va a estar en el Colonial de Avellaneda. Ah, epa. En el Colonial de Avellaneda, y vamos a tener dos amiguitos que nos van a acompañar, que son la Mississippi y los Chevy Rockets. Ah, mira vos. Me parece que en el Colonial vas a tener un invitado especial. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Están invitados ustedes también, todos. Buenísimo. O sea que va a estar lindo. Después, más adelante, tipo 18, 19, no me acuerdo bien las fechas, ahora no tengo todo en la cabeza. Voy a tener que comprar una notebook. Sí, sí, lo que faltaría también. Y vamos a Rosario. Ajá. Y Santa Fe. Muy bien, capital. Y después seguimos. Después va la Biblia en noviembre. Ajá. En Giles. Ajá. ¿Capital tenés algo para de acá a fin de año? En Capital es muy posible que para fin de año hagamos como hacemos todos los años. Claro, algún teatro. Claro, total. Puede ser el Coliseo, porque... el año pasado no pudimos hacer el Coliseo, tuvimos que hacer el Premier. Uh-huh. Porque como el Colón estaba haciendo, estaban refaccionando, estaban trabajando en el Coliseo. Así que ojalá que sea el Coliseo, es un teatro muy lindo. Bueno, pronto boxeé en el Colón, en los próximos, el paso que nos falta. No sé. Señoras y señores, el caballero, ¿qué digo? El maestro Willy Quiroga ha pasado por el noticiero de las Pampas Argentinas para España, para Argentina, para toda Latinoamérica, para el que quiere escucharlo en definitiva, que para eso está Internet abriendo el ancho mundo. Willy, muchísimas gracias por estar hoy aquí y habernos entretenido con todas estas historias que son parte de nuestra vida también. Bueno, yo te quiero agradecer a vos por haberme invitado. Un gran abrazo al Mariscal. Le mandamos un gran abrazo al Mariscal y todos aquellos que tengan curiosidad por saber qué pasa con Box Day, www.boxday.com.ar y un mail fácil, info@boxday.com.ar. Más llano, más directo, imposible, amigos. Tengan ustedes una buena vida, sepan disfrutarla y nos encontramos en la próxima semana con... ¡el noticiero de las Pampas Argentinas! Locutado por un servidor César Fuente Rodríguez, hoy con la participación de Martín Brunás, Francisco Marcos en la operación técnica, la gente de la nave de Osberg apoyando y el caballero Willy Quiroga como invitado especialísimo. Ella, Francisco, le va a poner aquí el flanger oportuno a lo que dijimos al final y todo eso que hacemos siempre. Ya saben, en definitiva. Chao, nos vemos.